trazada por dos disparos, nos llegó la carrillera. Mujer de grito en el pecho, con la frontera de fuera, nos llegó la carrillera. Nos llegó la carrillera. Montaba la carrillera en cuaco de casco hiriente, y ensangrentaba horizontes con los gritos de su gente. Nos llegó la carrillera. Nos llegó la carrillera. Amaba la carrillera el palpitar de los hombres y el corazón le saltaba cuando Villa daba el nombre. Nos llegó la carrillera. Llegó la carrillera. Y mujer que era potranca en trenza negra vestida, usaba la carrillera por ser mujer bien nacida. Y de este corrido voy para contar las hazañas que en paloma de papel usa las estrellas altas, y con esta se despide la carrillera del viento, y la cante por afuera, porque me nació de adentro. Potranca, en trenza negra vestida, usaba la carrillera por ser mujer bien nacida, y con esta se despide la carrillera del viento, y la cante por afuera, porque me nació de adentro.